Enséñame que quiero ser todo lo que te guste. Enséñame que yo autorizaré cualquier ajuste. Quítame o ponme lo que quieras. Te doy mi esencia y mi verdad para que salves tus quimeras y tu felicidad. Enséñame los besos que sellen el pasaporte para llegar al mundo donde yo quiero llevarte. Acórtame o alárgame las alas. Camina y vuela siempre junto a mí, que yo no necesito más bengalas si tu luz va junto a mí. Sé que no soy el príncipe que soñaste, y en mí hay un altar que es para ti. Te invito a moldear lo que anhelaste. Hazme a tu modo, que para ti es. Diseñame muy a tu antojo, a tu capricho. Ponme en mi voz el te amo que jamás nadie te ha dicho. Acórtame o alárgame las alas. Respeta solamente al corazón. Y allá hay un altar donde tú vives, donde nace mi canción. Diseñame.